cantar un corrido y en caso que ha sucedido de sorte gorro y libodio en Begüe también ha nacido. Chiquito entra la de mala por cosa de familiar, le mataron su sobrino y se dedicó a vengar. Al detrás de una iglesia estaba Sostico Ruiz, sabía que en esa noche seguro se iba a morir. Ahí le dice Pedro Vega, yo le voy a platicar con esta pistola super, traigo la seguridad. Ahí le dice su querida, será por el amor de Dios, voy a dejar a Faustino, mira que ya oscureció. Dice divina Javier, yo los voy a acompañar, quizá en medio de nosotros ya no le puedan tirar. Cuando lo vieron venir con su pistola en la mano, ahora me vas a pagar la muerte de Bardomiano. Se agarraron a balazo, la distancia fue a 2 metros. Gritaba Sostico Ruiz, yo también soy huehueteco. El amigo Pedro López tiraba sin descansar, descargaba el M1 y no le podía pegar. Esa divina Javier, así sería su destino. Salió baleada del brazo por defender a Faustino. Tan luego que lo mataron, se fueron a platicar. Y donde si usted corrió, de mí no se iba a burlar. Ya me voy a despedir, ni en caso que sucedió. El que agarre esa cuestión, lo mismo le va a pasar.